la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Social muy popular durante las décadas de 1930 y 1940, ubicado en el populoso barrio cubano Buenavista de La Habana, donde se reunía la gente a bailar y escuchar a los mejores artistas del son cubano, como la orquesta de Arsenio Rodríguez y su contrabajista muy famoso Cachao López y el pianista Rubén González, la Sonora Matancera, la orquesta de Benny Moré, el cantante Roberto Faz, la orquesta Sensación de Rolando Valdés, la orquesta Lecuona, Cuban Boys, Amaranto y su banda de Cárdenas y tantos otros legendarios músicos de aquella época que actuaban en el Buenavista Social Club y otros clubes similares en La Habana. En el mar se ría una arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Escuchando Chan Chan, composición de Máximo Francisco Repilado Muñoz Téllez, más conocido como Compay Segundo, que alcanzó una nueva celebridad gracias a la película documental Buena Vista Social Club, que produjo el guitarrista norteamericano Ray Cooder. Y gracias a este milagro eventual, Compay Segundo y otros músicos sobrevivientes de aquella época gloriosa del son cubano recuperaron notoriedad. Y Compay Segundo es también el inventor, digamos, del armónico cubano, instrumento híbrido entre el tres cubano y la guitarra española, también conocido como la trilina. Fue una creación que buscaba conseguir el timbre del tres sin necesidad de cambiar la configuración de la guitarra y añadiendo una séptima cuerda. Ideado por Compay Segundo en 1924, este instrumento ha ido cobrando identidad propia dentro de la música cubana. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, viajaremos musicalmente a Cuba para conocer un poco más de su música e instrumentos tradicionales, en compañía de Mariano Massimino en la operación técnica y de dos alumnos del último año de la carrera de locución del ISER. Mercedes Velasco Suárez. Francisco Monzón. Bueno, una alegría tenerlos acá. Están haciendo una materia que se llama... Práctica Integral de Radio. Práctica Integral de Radio. Y por eso están acá y es un gusto recibirlos. Bueno, nos pueden llamar los oyentes a través del 49990967 o escribirnos por mail a la dirección programa@laluteria.com.ar. La programación de este ciclo radial está disponible en www.laluteria.com.ar, donde van a encontrar los links para seguirnos en Facebook o en Instagram. Bueno, y vamos a escuchar ahora un tema de danzón. Como dijimos, predecesor del son cubano. En este caso, del pianista Rubén González, en el que comienza tocando solo de piano Rubén González y luego se van incorporando algunos de los instrumentos típicos de estas orquestas de los años 40. Las claves, que no son clavecines ni clavicordios ni nada por el estilo, sino son los toc-toc. Nosotros le llamamos acá en el Río de la Plata toc-toc. Son dos palitos que se golpean y bueno, los cubanos le llaman claves. También el güiro o raspador, el bongó, las tumbadoras, el contrabajo, la trompeta. Thank you. Escuchábamos Pueblo Nuevo, danzón de Rubén González, por el autor y la orquesta Buena Vista Social Club. Escuchando a Florencio Hernández, alias Carucito, por su voz tan especial con el conjunto La Gloria Matancera, hacer esta preciosa guajira La Molienda con la sonoridad típica de estas orquestas de los años 40 que frecuentaban el Buena Vista Social Club de La Habana y otros muchos que abundaban en esa época por ahí. Pero ahora les propongo conocer a un instrumento no tan común de la música tradicional cubana, la corneta china. La corneta china, también conocida como trompeta china, instrumento de viento usado en la música tradicional cubana, es en realidad el suona chino. Bueno, Mercedes, te voy a aclarar qué es el suona chino. El suona es un shang, una chirimía, es el antecesor del oboe, es un instrumento de madera con lengüeta doble y orificios para, como si fuera una flauta dulce, pongámosle. El suona fue introducido en Cuba por inmigrantes chinos durante el periodo de la colonia española. A partir de 1848 llegaron numerosos culíes chinos a Cuba, llegando a sumar unos 100.000 para 1860. Bueno, ¿qué son los culíes? Los culíes eran los estibadores de puerto, los cargadores, esas personas que subían y bajaban las mercaderías de los barcos al hombro directamente, las bolsas y lo que fuera. Y se ve que estos culíes eran chinos, pero de la etnia china Han, porque la suona, esta trompeta china, es de esa etnia, la Han. Y el uso de la corneta china en la conga de los carnavales de Santiago comenzó con la llegada de los primeros inmigrantes chinos a la isla. La corneta china se constituyó en parte integral y obligatoria de la comparsa santiaguera, en lo que todo el pueblo baila por las calles siguiendo el sonido de la conga encabezada por la corneta china. La conga, como la rumba, repica con el tambor. Una rica tradición surgida aquí en mi Cuba. La llamadora retumba, el quinto no se detiene. Vente conmigo, Poniente, a disfrutar del sabor. Yo le pongo el sazón y a guarachar de este ambiente. ¡Tírale, Eddie! Thank you. Disfrutábamos Ejemplo de corneta china en conga guantanamera por el ensamble cubano El Changuicero. Y bueno, ¿qué es la conga? La conga es una especie de batuque, una orquesta de instrumentos de percusión, como es el candomblé, el batuque en Brasil, ¿no es cierto? En San Salvador de Bahía, todo eso, en esa zona se escucha mucho esto. Y bueno, después en el carnaval, en las grandes escolas do samba, tienen esos grupos tremendos, que son justamente esos, ¿no? los batuques, ¿no? Que van pasando, desfilando a lo largo, insertados a lo largo de la escuela de samba. Hay dos o tres secciones rítmicas, ¿no? Así que bueno, vamos a lo que sigue. Escuchamos a Papi Oviedo, esposo de la cantante Omara Portuondo. Quizás recuerden a Omara Portuondo de la película esta Buenavista Social Club, que canta con Ibrahim Ferrer, esas hermosas canciones. Bueno, Papi Oviedo es el esposo de Omara Portuondo y el instrumento de Papi Oviedo es el tres cubano y está interpretando este hermoso son Vivo en el Monte con su ensamble Papi Oviedo y sus soneros. Y nos acercamos así a conocer justamente el tres cubano. El tres cubano es un instrumento cordófono, derivado de la guitarra que surgió en la isla de Cuba, más específicamente en las zonas rurales del oriente cubano. Una de las referencias más antiguas de este instrumento es la de los carnavales de Santiago de Cuba en 1892, cuando Nené Manfugás bajó desde los campos de Baracoa con un instrumento rústico de tres cuerdas dobles y una caja de madera llamado tres. El etnomusicólogo Fernando Ortiz sostiene que el tres no es una invención cubana y que instrumentos muy similares ya existían en la España medieval. Consta de tres órdenes de cuerdas dobles octavadas en por lo menos un orden. Su afinación varía dependiendo del instrumentista y la zona geográfica de donde proceda. Escuchemos ahora a Arsenio Rodríguez, justamente intérprete de tres cubano, con su orquesta interpretar esta rumba guajira. Oye, guajira, el dulce Disfrutábamos de Rumba Guajira por Arsenio Rodríguez y su orquesta. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos. Estamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, hoy conociendo un poco más sobre la música y los instrumentos musicales tradicionales de Cuba. Y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor. Pueden consultar la programación de este ciclo radial en www.lalutería.com.ar y también comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a la dirección programa@lalutería.com.ar. También por mensaje de texto a través de WhatsApp 15 53 35 53 67. En el control técnico nos acompaña Mariano Massimino, en la locución quien les habla Mercedes Velasco Suárez y Francisco Monzón. Tenemos algunos mensajes, sí, que nos mandan por WhatsApp. Acá Esther nos escribe diciendo: me gusta mucho esta música, recuerdo que tenía un long play con la música de Buenavista Social Club. Ojo, los encontré aquí porque me gusta con locura la música clásica, dice. Mirá. Pero les agradezco mucho esta música cubana que también me gusta. Y son clásicos. Pueden dejarnos sus mensajes en WhatsApp al 15 5335 5367. Y nos se comunicó con nosotros también Lucas Pedretti, el capitán Lucas Pedretti a bordo del Tala, con su licencia Lima Uniform 1 Delta Whiskey Uniform, que está saboreando un Cuba Libre. También, bueno, Marce Galvan de Lizar, también divina, que estuvo con nosotros en el programa pasado, locutora también estudiante de Lizar, y nos dice: bueno, hermoso programa, y bueno, besos para Mercedes y Francisco, y un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Y también, bueno, la doctora Montaner, gran endocrinóloga, querida amiga, dice: pero qué chévere ese danzón, gracias, gracias. Ángel San Pedro, también nuestro colaborador, luthier, constructor de instrumentos de bambú, maravillosos realmente, ya lo vamos a tener acá. Dice: buenísimo, y qué sabor este programa, chico, dice. A ver quién más. Bueno, un señor que se llama Hernán Yeshmeyer, no sé quién es. No lo tengo. No lo conocemos. ¿No lo conocen? Bueno, es el profesor de la materia, justamente. ¿Qué materia? Práctica integral de radio en el ISER, en tercer año de locución turno tarde, del cual somos alumnos, que a quien le agradecemos también mucho esta oportunidad. Y también locutor de esta casa, ¿no? Sí. Tiene a su cargo también las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, realmente un ciclo tremendo, ¿no? Nos dice: excelente programa, saludos y felicitaciones. Sandra de Belgrano nos está escuchando, pedía dos gardenias y bueno, ahí la complacimos también. Ariel desde Colón, Lima Uniform 1, Juliet Bravo Uniform, dice que nos está escuchando desde Colón, Entre Ríos, y dice, bueno, hermoso programa, gracias Ariel por escucharnos, y bueno, compañero también del Radio Club Gualeguaychú, donde salimos unos cuantos ahí, radioaficionados, que nos encanta, bueno, hablar, encontrarnos en el éter. Acá Rubén dice también, excelente los cubanos, me encantan. Bueno, y estos son cubanos de los años 30, 40, que eran realmente unas orquestas tremendas, ¿no? Comparables a las mejores orquestas de jazz de Estados Unidos, ¿no? Así que, ¿y ustedes, vos sos licenciada en comunicación, Mercedes? Sí, licenciada en comunicación publicitaria. Qué bueno, y esto es un complemento bárbaro. Un complemento. ¿Estás haciendo ahora? Una segunda carrera. Una segunda carrera. Sí. ¿Y vos, Francisco? Bueno, yo vengo de otro pozo, digamos. ¿De dónde? Yo vengo de la educación. Soy profesor de educación física. Qué bueno. Para ser locutor hay que tener buenos pulmones, ¿no? Ah, eso sí. Buena capacidad. Buena capacidad. Sí. Conviene. Por ese lado estoy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos al encuentro de Bárbaro Alberto Torres Delgado. Conocido artísticamente como Barbarito Torres, intérprete del laúd cubano, similar a la bandurria española, e integrante también del conjunto Buena Vista Social Club. Este laúd cubano vendría a ser una bandurria tenor, digamos, dentro de la familia de bandurrias españolas, con 6 pares de cuerdas metálicas. Es un instrumento parecida a la bandura inglesa, ¿no?, del Renacimiento, con una forma muy con curvitas, muy, muy lindo, me parece una flor casi, pero con fondo chato, ¿no?, como si fuera una guitarra. Acabamos de escuchar Toca ese laúd Barbarito por Barbarito Torres en laúd cubano, Carlos Calunga en canto y el conjunto Buena Vista Social Club. ¿Y yo qué tengo para decir? Yo puedo decir, se volvió loco Barbarito. Mientras escuchamos esta hermosa guajira, El Carretero, de Guillermo Portavales, por Elías Ochoa y el conjunto Buenavista Social Club, volvamos a escuchar a Don Compay Segundo y su armónico cubano, acompañando a la gran cantante cubana Omara Portuondo, esposa de Gilberto Papi Oviedo Portilla, quien escuchamos antes tocando el tres cubano. 20 años de María Teresa Vera. Quisieras lo mismo. Acabamos de escuchar 20 años, Habanera de 1935, con letra de Guillermina Aramburú y música de María Teresa Vera, interpretado por Omar Aportuondo, Compay Segundo y el conjunto Buena Vista Social Club. De la Universidad Nacional del Tucumán, de la licenciatura de lutería que se estudia, que se da en esa universidad. Bueno, Carolina, qué alegría escucharte y qué bueno que te guste esta música. Ella es una gran luthier y bueno, pronto va a venir por Buenos Aires, quizás podamos invitarla al programa. Y esta delicia de son, compuesto por Orlando Guerra, alias Cascarita, se llama Cascarita de Limón y lo estamos escuchando por el conjunto cubano Clave de Oro. Clave, acuérdense, es ese instrumento cubano típico que es el toc-toc, digamos, esas dos maderitas que se entrechocan y hace ese sonido típico de las orquestas de son cubanas. Y ya que estamos con el mojito y la cascarita de limón en una taberna de La Habana, qué mejor que culminar este viaje por la preciosísima isla de Cuba con este son hermoso, este himno inolvidable de Manuel Pareja Obregón, Cantinero de Cuba. Porque hincharon las velas para olvidar. Pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga. Yo recuerdo a todas horas mi Cuba, ya no la puedo olvidar. Para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, oh Cuba hermosa, Cuba, primorosa. ¿Por qué sufres hoy tantos quebrantos? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor, pienso en el tiempo aquel, en el tiempo que fue Cuba. Oh, en el susurro del palmar se siente el eco. Disfrutábamos Cantinero de Cuba, de Manuel Pareja Obregón, por Huelfo Gutiérrez. Bueno, y tenemos mensajes de oyentes, Mercedes. Sí, acá tenemos un mensaje que dice: no paren, por favor, de pasar esta música, estoy delirando. Igual que nosotros acá en el estudio no podemos parar de bailar con esta maravillosa música cubana. Sí, la verdad que, bueno, cuando Ray Cooder se le ocurrió esta idea de viajar a Cuba y encontrarse con estos músicos como Ibrahim Ferrer, el Compay Segundo, la Omar Aportuondo, en fin, Rubén González, el pianista. Bueno, ellos estaban en el olvido. Porque lo que había ocupado, digamos, la moda, digamos, musical cubana, en los años 90, por ahí, era la trova, ¿no? La trova cubana, digamos, ¿no? Silvio Rodríguez, todo eso. Y estos soneros habían quedado, ya estaban jubilados, todos retirados. Rubén González hacía años que no tocaba, estaban todos, pero olvidados totalmente, ¿no? Con ayuda de algunos músicos cubanos más jóvenes, qué sé yo, que lo guiaron, Ray Cooder pudo juntarlos, ¿no? Pudo juntarlos y armar esa película. Ese es un documental, ¿no? Bellísimo, que bueno, que los catapultó a la fama nuevamente, y bueno, recorrieron el mundo como conjunto, así, Buenavista Social Club, y algunos se fueron muriendo. Todavía. Barbarito Torres sigue vivo también, sigue tocando, creo, pero bueno, algunos ya, pobrecitos, ya se fueron, ¿no? Pero quedaron así en el recuerdo para todos nosotros, y bueno, que podamos seguir disfrutando. Por lo menos nos llamó la atención sobre una música que estaba bastante perdida, ¿no? Tapada ya por la salsa y por todo lo que vino después. Bueno, y nos vamos despidiendo. Entonces, gracias Mercedes Velasco Suárez y Francisco Monzón por habernos acompañado hoy aquí, estudiantes del último año de locución del ISER. En la operación técnica nos acompañó Mariano Massimino. Y bueno, yo soy Malian Lilian Pérez Robledo. Gracias por escucharnos, que tengan una buena semana y hasta el próximo lunes. Para más.